Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Te saludo con afecto y respeto. Ojalá que la salud y la alegría se abracen en el seno de tu alma. Que la vida te sonría hoy y siempre. Y que sepas danzar con ella. Cantarle a la vida, a la energía, a la anarquía. Anarquía del alma. Por favor, amigos conscientes y despiertos, ahora que sabemos que somos ciudadanos ordinarios, capaces de acciones y actos extraordinarios, que nadie sea cobarde. Igual que niegas voluntariamente la opción de la violencia, la opción de la maldad, o mejor dicho, la torpeza del amor que permite egoísmo y codicia y maldad, violencia contra los demás, niégate la opción de una vida miserable. Niégate a que la preocupación sustituya a la acción de ocuparte. De ocuparte de las cosas que valen la pena. Las cosas que mereces disfrutar. Las cosas que al sentirlas te hacen comprender la vida y el mundo, tanto como el sentido del existir en el planeta Tierra. ¿Empezamos? Lo hago con amor por ti, por nuestra aldea global, por la sociedad que se mejora a sí misma desde los principios humanistas. ¡Vamos allá! La muerte no es el enemigo, señores. Si vamos a luchar contra la enfermedad, hagámoslo contra una de las peores que existen, la indiferencia. He asistido a clases y he oído a catedráticos sermonear sobre la transferencia y el distanciamiento profesional. La transferencia es inevitable, señor. Todo ser humano tiene un impacto sobre otro. ¿Por qué no hacer lo mismo en una relación entre el médico y su paciente? He escuchado sus enseñanzas y están equivocadas. La misión de un médico no debería reducirse solo a prevenir la muerte, sino también a mejorar la calidad de vida. Por eso, si se trata a una enfermedad, se gana o se pierde. Si se trata a una persona, puedo garantizarles que siempre se gana y no importa el resultado. Contacta con nosotros a través de nuestro email exodopodcast@gmail.com, nuestro Twitter exodopodcast y dejando tus comentarios en iVoox. Si te ha gustado el programa, por favor compártenos. Es la mejor forma de ayudarnos. Gracias por dedicarnos tu tiempo. Hoy damos inicio con un anuncio. Me parece importante. Para aquellos nuevos oyentes, seguro que cuanto van a escuchar en los próximos minutos será, en algunos casos, increíble. Por lo novedoso del planteamiento o la abstracción de las ideas, quizás solamente se perciba como los comentarios extravagantes de un orador atípico, que expone cuestiones que, muy probablemente, no se habían cuestionado. Para la audiencia habitual, sin embargo, lo que se avecina claramente es una continuidad de aspectos relevantes para resolver las fallas de nuestro mundo y, en lo posible, mejorar la manera de vivir, encontrando una ocupación vital que dote de sentido y significado al existir, es decir, la extensión coherente del mensaje del programa de Humanidades. Pero lo que a ninguno de los habituales, tampoco ninguno de los nuevos oyentes esperan, imaginan, es con lo que voy a cerrar la temporada. Me refiero al contenido del episodio número 16. Lo sé, apenas hemos superado la mitad de la temporada. Faltan 6 episodios todavía, más si se cuentan los podcasts especiales que abordan temáticas actuales. Es el caso de Leticia Herrera Hurtado y sus especiales conferencias musicales. Dejo para el último momento de esta primera temporada una impresionante profecía. La comentaré con gusto, pues las señales han sido inequívocas y son irrefutables. Pero a ojos cerrados del alma, son señales invisibles, por supuesto. La experiencia de la vida es asombrosa, puede ser maravillosa, aunque desconcertante, sobre todo cuando no sincronizas la brújula del cosmos con tu propio palpitar. Esta es justamente nuestra misión, facilitarla. La tarea de Éxodo no consiste en dar una lista de actividades que repetir como autómatas. Mi propósito ha sido y seguirá siendo, en las siguientes temporadas y en cada uno de los cursos o conferencias o tertulias entre amigos, ofrecer la llave del cofre. Pero el tesoro le pertenece a cada uno. Ciertamente, dispongo del mapa del misterio que nos acerca al fabuloso hallazgo. Aunque, repito, no es el único itinerario posible o la única forma de alcanzar la quinta dimensión. Quede claro que no soy el intermediario ni el portero. Simplemente soy alguien que traspasó el espejo y logró situarse detrás del horizonte para diseñar el ahora, la vida, el mundo. Y he regresado para mostrar a los que quieran la manera en cómo lo conseguí, por si les sirve de ayuda y quieren recorrer el camino, celebrar el viaje. Se trata de la mutación. Se trata de mudar la piel. Eso a lo que me he referido en repetidas ocasiones. Abrazarse por dentro. Conciliarse con uno mismo. Alcanzar el segundo nacimiento, vibrar con el alma activada, mutar. Pero la mutación no es una modificación o un cambio. No es variar de ropa o de lugar, de apariencia o de amistades. Mutar consiste en la transformación radical de los hábitos, en hallar las actitudes que derivan en conducta y que son, en definitiva, el reflejo de la naturaleza humana. Me refiero a los dones naturales del ser humano, tanto como a las acciones que se dan como extensión de la genuina esencia que se expresa, manifestando la energía en la comunidad, con el propósito de participar, contribuir a la sociedad que se mejora a sí misma, sin la intervención de una influencia externa, autoridad o institución. La mutación, tal como yo la siento e interpreto, es el equivalente a la serpiente mudando la piel. Una mutación, tal como yo la siento e interpreto, es el equivalente a la serpiente mudando la piel. Desembarazarse de todo cuanto no sirve o paraliza y bloquea para dar paso a la autenticidad, a los principios humanistas que garantizan la armonía con el resto de seres vivos y el planeta. Hay que fijarse en el gusano que se arrastra. Hay muchos ciudadanos envueltos en una vida miserable de apatía y resignación al sufrimiento y la explotación. pero el capullo, el encierro que permitió, por ejemplo, la etapa de aislamiento por la amenaza del coronavirus, fue perfecta para el diálogo interno, para escuchar la propia voz del alma. El ruido de la ciudad se apagó. Las prisas y los plazos de entrega se detuvieron. Había una posibilidad de gestionar el tiempo de otra manera, para emerger en otoño como hermosa mariposa con el alma desplegada al viento. La mutación propuesta tiene mucho que ver con la fórmula Ave Fénix y la opción de hacer una gigantesca hoguera y quemarlo todo para poder renacer de las propias cenizas y comenzar a reinventarlo todo. ¡Todo! Mudar la piel, mutar, mejorar, alcanzar la vibración de la quinta dimensión, es todo lo mismo. El mismo plan, la misma acción, el mismo acontecimiento, idéntico devenir que logra el existir humano que está impreso en el ADN como condición, como nación en sí misma, como estrategia de vida en el mundo que no es una utopía. Mutar y mudar la piel es realizar en ti mismo la mejora que quieres ver reflejada en el mundo. Es una transformación que parte de la siguiente reflexión y propuesta. Si algo merece la pena hacerse, merece la pena hacerse de verdad, hasta el final. Sacrificar lo que somos para alcanzar la versión superior. La manera de ser y estar que facilita la plenitud. Es fácil, es sencillo, es simple. Basta con retirarse a la propia intimidad y empezar a sentir el alma, en vez de la mente, los pensamientos, el ego. Mutar, mudar la piel, es algo espontáneo y súbito. No se fuerza, se permite. Y sucede. ¿Por qué la serpiente muda su piel? Mutar, mejorar, trascender en la comunidad, depende del compromiso personal de cada persona. Señalo el lugar donde ocurre, el alma, y contribuyo con mi mensaje de aliento, con mi propio entusiasmo a flor de piel. Aliento desde el primer episodio a llegar a la isla paradisíaca situada mar adentro. Pero yo, el programa Éxodo, solo somos el velero de la libertad, el vehículo y el canal. No somos la meta. Sí formamos parte del viaje, pero no somos el viaje. Éxodo, programa de humanidades, favorece el resultado. El resultado es el lugar, y el lugar lo alcanzas tú, es tu alma, son tus atributos, la energía que en ella se encuentran. La sociedad mejorada la construye cada ciudadano, cósmico. Anteriormente lo pregunté, ¿por qué la serpiente muda la piel? Pues es muy simple y además es muy obvio. La serpiente muda la piel porque de lo contrario, si no lo hiciera, se asfixiaría. La vida no es como la has visto en el cine. La vida es más difícil. ¡Márchate! ¡Regresa a Roma! Eres joven, el mundo es tuyo. Yo ya soy viejo. No quiero oírte más. Solo quiero oír hablar de ti. La ley natural está por encima del sistema. Estamos privados de amor, encarcelados en el sistema. Si algún oyente no entiende, sugiero revise los dos episodios que lo explican bien: Laberinto de la Ignorancia y el que lleva por título Ilusiones del Sistema. Entramos en materia. Iniciamos con lo siguiente, una afirmación desafiante para incitar a tu intelecto, para cautivar a tu corazón, para excitar a tu alma dormida, para que tu conciencia despierta sepa por dónde explorar. La naturaleza humana es débil según el sistema y por eso trata de educarla para fortalecer la maldad. Resulta siniestro el anuncio de una película de terror. Sin embargo, es la realidad en la Tierra. Aunque estamos de enhorabuena, tengo buenas noticias para la audiencia. Apreciados oyentes, amigos, ciudadanos, la ley natural da fundamento a toda vida social. Basta la premisa cósmica para alcanzar la sociedad mejorada. Hombres y mujeres conviviendo en armonía. En armonía consigo mismos, en armonía con el planeta Tierra. Bendiciones para todos y todas. Empezamos. ¿Listos? Puesto que los dones y talentos son cuestiones innatas y personales, inalienables, debe aceptarse y reconocerse desde las instituciones que cada ciudadano nace con la ley natural que lo ampara y respalda. Son las personas las que forman primero la comunidad y luego la sociedad. Hombres y mujeres construyen una estructura de funcionamiento que se administra y se gestiona a través de instituciones que conforman el sistema. No se da un sistema que luego otorga ciertos aspectos de libertad y movilidad a los ciudadanos. ¿Me explico? Los seres vivos nacen con la capacidad de viajar por su planeta. Sin embargo, hoy no puedes hacerlo si careces de un pasaporte que te otorga el gobierno. Esto es absurdo para la ley natural. Así de elemental y fundamental. Es muy fácil de entender. Hoy se multa y se sanciona a quien recoge flores en el campo para utilizarlas como medicinas naturales. Una práctica simple e inofensiva que no daña a nadie ni perjudica los recursos naturales. ¿Está prohibida? Asimismo es, sucede, ¿por qué recoger flores del campo resulta que va en contra de los intereses de la industria farmacéutica? Entonces, ¿es ilegal? Hay leyes que protegen a las empresas y lastiman la libertad de las personas. ¿Les parece un fraude o una situación favorable y recomendable? Esta acción legal, bajo el paraguas del sistema, es del todo ilegal bajo la visión de la ley natural. Es muy sencillo comprenderlo. No tiene sentido que el dinero y la comida puedan viajar libremente a otros países y, sin embargo, no pueden viajar libremente las personas. En mi opinión, es ridículo y absurdo que los gobiernos den mayor valor a las cosas y los objetos mientras recortan la movilidad de los ciudadanos. Más inverosímil y abstracto me resulta que los gobiernos de cada país puedan imprimir su propio dinero y, sin embargo, lo pidan a un grupo privado al que deben pagar un interés, porque el sistema ha diseñado una economía internacional. Analicémoslo. El interés, es decir, esta deuda caprichosa y sin sentido operativo, además que fortalecer al sistema, debilita a los órganos de gestión del pueblo. Me refiero que los políticos elegidos para ocupar cargos de responsabilidad en favor de sus ciudadanos se comportan de forma irresponsable, bajándose los pantalones ante la jefatura negativa. ¿Y cómo se paga el interés? Los gobiernos pagan el peaje del sistema a través del impuesto sobre la renta del pueblo. ¿Por qué el ciudadano debe pagar un impuesto que se le extirpa con bisturí legal de su salario? Hablamos de una agresión constante que, por ser rutina, se ha convertido en la normalidad del mundo, pero resulta una atrocidad que los ciudadanos legitiman cada año, de manera cotidiana y sumisa, presionados por los medios de comunicación tradicional y la constante amenaza de agresión física y económica. La creación de los estados es relativamente moderna. Se trata de una concepción joven, pero este sistema abusivo, dispuesto para la explotación ciudadana, se perpetúa con cada año que pasa, con la siguiente farsa. El sistema otorga derechos y deberes a sus ciudadanos, obligaciones que imponen por ley los gobiernos, que se aseguran el cumplimiento mediante la policía y el ejército, y los jueces y tribunales de justicia, para beneficio de los organismos internacionales. Y como guinda del pastel está la esclavitud voluntaria de la mayoría de la población que besa los grilletes. Sin embargo, dones y talentos son regalos, derechos individuales, condiciones naturales del ser humano, que no deben ser extirpados con el bisturí de lo legal. ¿Cuál es la función de las cámaras de diputados y los senados donde se legisla? Hacer una ley tras otra. Leyes que benefician a unos pocos y perjudican a la gran mayoría. ¿Cuál es su actividad real? Inventar más impuestos y argumentos para seguir exprimiendo a los ciudadanos. Sin embargo, basta una ley de aplicación constante para que el mundo de nuestra civilización devenga una versión superior, el amor. Si no se pueden realizar negocios con amor, más vale enterrarnos bajo tierra para salvarnos de la masacre, porque toda transacción derivará en agresión y violencia, porque la desigualdad se fortalece, privando la empatía y la solidaridad. Con afecto y respeto, en vez de egoísmo y codicia, difícilmente se cometerían los crímenes que actualmente suceden, de manera impune, desde las instituciones de todo tipo, desde la mayoría de las empresas y las industrias, amparadas en los organigramas y el seguimiento de órdenes que provienen de la cúpula al más alto nivel, ahí donde se esconden los amos del mundo, pretendidos dueños del sistema que consideran a los hombres y las mujeres seres desechables, de su propiedad, para usar y tirar, una vez han cumplido con el objetivo. Y desde la sombra, inventando escenarios, hacen que sus marionetas interpreten sus roles a la perfección, consiguiendo la servidumbre y cautividad de la población mundial. ¿Hasta cuándo? Rápidamente respondo: hasta que el gigante dormido, llamado ciudadanía planetaria, despierte y se levante, consciente de su potencialidad. Oiga, ¿qué tiene que pasarle a uno en la vida para llegar a decidir que quiere ser crítico? ¿Qué escribe? ¿Otra crítica? ¿Eh? ¿Es buena? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Al menos la ha visto? Déjamela. Y llamaré a la policía. ¿Qué coño va a llamar? Déjeme su puta crítica. De inmadura. Eso es una etiqueta. Es deslucido. Seguimos con las etiquetas. Para Fernalia, ¿usted de qué va? Parece algo que se cure con penicilina. Y otra etiqueta. Todos son etiquetas. Usted le pone etiquetas a todo. Joder, eso huele a vagancia. Usted es una vaga de cojones. Sí, ya lo creo. ¿Sabe qué es esto? ¿Tiene usted idea de qué es esto? No, señor. ¿Y por qué? Porque usted es incapaz de ver nada si no sabe cómo etiquetarlo. Confunde todos esos ruidos que oye en su cabeza con el conocimiento. ¿Ha terminado? No, no he terminado. Aquí no hay nada sobre la técnica, no hay nada sobre la estructura, no hay nada sobre la intención. Solo hay un montón de opiniones cutres que se apoyan en una puta mierda de comparaciones. Es así, escribe un par de párrafos y ¿sabe qué? Ninguno de ellos le cuesta un puto esfuerzo. No arriesga nada. Nada, nada, nada. Yo soy un puto actor. En esta obra lo he invertido todo. La población mundial está tomando conciencia de las ilusiones del sistema, del laberinto de la ignorancia y, sobre todo, de la trampa del dinero. Algunos ciudadanos se sienten ya como la generación cósmica que levanta la sociedad mejorada. ¿Tú te animas a participar? Los dones no los ha inventado el sistema. Nunca pueden ser de su propiedad. Jamás deberían tener ni voz ni voto, tampoco opinión en un aspecto tan particular como es el de la persona. El sistema ha transferido los dones del ciudadano a las instituciones, de forma que son los funcionarios y los soldados del sistema los que se pronuncian a través del comportamiento obligado de los ciudadanos sometidos, esclavos voluntarios. Debido a la influencia de la publicidad y el entretenimiento y la cultura condicionada, las instituciones logran que la naturaleza humana se traicione a sí misma, hasta el punto que la persona se comporta como autómata, el robot que sigue las normas y obedece, a cambio de la promesa de felicidad que ya comenté episodios atrás, que no existe, que se trata de una ilusión que pretende anular algo tan grato y valioso como la alegría, que no requiere de pago alguno. Pero todavía una gran mayoría se deja atrapar, permaneciendo en la jaula de barrotes invisibles, mientras se les continúa emborrachando de emociones frívolas e insulsas, efímeras, que para nada corresponden a la vida auténtica del ser humano. Me refiero a la posibilidad de ser humano. El sistema engaña, miente a los niños que crecen con la idea de que el Estado es quien otorga los derechos, que le son propios. Los Estados no son propietarios de la voluntad ciudadana. Sin embargo, consiguen que la población mundial circule por los pasillos del laberinto de la ignorancia, cuyos altos muros se elevan para esconder la vida plena. El sistema no es el propietario del destino de sus ciudadanos, pero presiona y dibuja la vida de cada persona en sociedad. Esto es ¿legítimo? ¿Es saludable? El sistema es quien dicta normas inadecuadas desde los colegios y en el ámbito académico para que los ciudadanos ignoren su energía, se olviden de sus almas, abandonando la humanidad a cambio de indumentaria de plástico y un ego metálico, frío, afilado, asesino. El sistema obliga a un trabajo esforzado que se aleja de la satisfacción de desempeñar actividades con agrado, disfrutándolas. Dirige a los ciudadanos al tipo de empleos que se alejan de sus ocupaciones vitales. Es decir, se alejan de la oportunidad de canalizar la energía cósmica con la iniciativa de expandir el talento particular en la sociedad. En mi opinión, cualquier país debe considerarse como un país en permanente construcción. Los distintos gobiernos deben adaptarse a las circunstancias de su época y emitir los más acertados análisis para tomar las decisiones más sabias en cada caso. Los políticos han demostrado ser pésimos arquitectos en materia de bienestar social. La estructura jurídico-constitucional debería ser el reflejo del alma y la voluntad de la población del país. ¿Así es donde tú resides? ¿Entiendes que las cosas que suceden en tu comunidad y la manera en cómo suceden puede corresponder directamente a tu sentir personal? ¿Te gustaría encontrar la manera de reflejar tus destrezas y habilidades particulares en los eventos diarios, barnizando con tu palpitar el devenir de tu comunidad? ¿Y si miras tu país como el país de todos los seres humanos? ¿Y si adviertes que el planeta es la vivienda global de la raza humana? ¿Y si compartes la idea de la conciencia de unidad y la fraternidad universal? ¿Consideras que juntos podemos construir un mundo más saludable y solidario? La verdad es que a mí me apetece conversar sobre esta clase de asuntos. Mantener conversaciones profundas y que nos lleven a todos a un lugar mejor. Pero es complicado encontrar almas afines, personas que supuran humanidad y una dinámica entusiasta que se contagia desde el amor. ¡Con amor! A menudo miro a los lados y alrededor solo veo gente apática y conformista, pasivos con el devenir de nuestra raza, robots predecibles que actúan de forma automática con el GPS enchufado al sistema. Y no es que esté en contra de reglas y normas. Estoy en desacuerdo con la brutalidad de la autoridad que impone, a veces, sin venir a cuento y a menudo, para el beneficio de un tercero, escondido en las sombras, mientras explican que es por bien, que se trata de ayudar y de proteger. Falso. Lo peor es que el sistema cree que somos idiotas. Pongamos un caso práctico, algo simple y sencillo, para que se comprenda mejor la posición que defiendo en relación a las leyes. Por ejemplo, pues claro que estoy a favor de los semáforos. Regulan el tránsito, evitan accidentes y atascos. Sin embargo, a las 4 de la madrugada, ¿qué sentido tiene quedarse detenido frente a la luz roja, en medio de una ciudad vacía? Es ahí donde voy. Si arrancas, el policía te multa por infringir la norma, porque la regla dice que en rojo no se cruza. Muchas de las leyes deberían ser sugerencias, invitaciones a comportamientos prudentes, pero nunca obligaciones con amenazas de castigo. ¿Por qué se puede multar a alguien que conduce una motocicleta sin casco o quien conduce un automóvil sin el cinturón de seguridad abrochado? Si la persona no está dañando a nadie, si la persona no está perjudicando a nadie, ¿por qué se la invade, se la agrede, arrebatándole su libre albedrío? ¿Por qué? La presunta infracción tenía lugar en este semáforo del Paseo de la Castellana, un vehículo que se salta el semáforo en rojo y es captado por la cámara. 4 puntos en el carnet y 200 euros de multa que el conductor no tendrá que pagar. La razón, que la denuncia no viene acompañada de un documento que acredite la fiabilidad del sistema. El agente estaba formulando una denuncia en base a una fotografía que no estaba garantizada, ni que fuera alterada, ni que estuviera correctamente obtenida. En 3 años ya se han puesto más de 200.000 denuncias, a una media de 200 euros por multa. Son 40 millones de euros que solamente por esta infracción ha recaudado el Ayuntamiento de Madrid sin ningún tipo de garantías. La mayoría de los conductores consideran que las sanciones impuestas por este sistema tienen un afán recaudatorio. Por seguridad no es, es por recaudar. Más afán recaudatorio porque hay muchos discos de esto. Ya son 4 sentencias en 2 meses que anulan multas del fotorrojo. Por eso las asociaciones aconsejan a los conductores que recurran este tipo de sanciones. Lo confieso, en 2015 mencionaba en alguna ocasión cosas así. Comprender al sistema y la jefatura negativa, el mundo y la vida, es más fácil y simple. Negatividad es la ausencia de amor. Cada ciudadano es dueño de su potencial. Y, buenos amigos, solían decirme que les aburrían mis ideas. Alguno lo decía abiertamente, que no quería escuchar mis argumentos. Y es que muchas personas prefieren considerarse avestruces. El avestruz, lo recuerdo de los dibujos animados de mi etapa infantil, antes de asumir la realidad, prefieren esconder la cabeza bajo tierra. Supongo que tú no eres así. De lo contrario, no estarías aquí. Pues vaya por ti, mi agradecimiento por despertar y activar la conciencia. Me agrada que te interesen algunas de las cuestiones que, en mi parecer, son más atractivas y estimulantes que los argumentos de muchas novelas o películas, y, por supuesto, mejor que muchos programas de televisión. Recuerdo mi frustración por no poder producir y presentar Acuerdo Razonable, una herramienta que empodera al pueblo y confronta al abusador que se aprovecha del poder. Permitía una situación de igualdad en la pequeña pantalla, que parte de la denuncia de un comportamiento negativo que, a su vez, favorece el debate público y la mediación neutral de la dirección del programa, para alcanzar el mejor acuerdo posible entre 2 partes invitadas. O la serie de televisión que escribí para Nicaragua sobre 2 candidatos con perfiles muy distintos ante las elecciones. Aprovechando la coyuntura del país, la intención consistía en advertir de la responsabilidad de votar y votar a conciencia. Su título, hermoso, Cupia Cumi. Cupia Cumi es una expresión nativa ancestral que significa reparto a partes iguales. Reparto equitativo, en el sentido de ganar ambas partes a la vez, por igual. Tuve apoyo de las embajadas que financiaban el proyecto, pero sus ansias de protagonismo hizo que se demoraran las alianzas, dificultando el proceso de producción. Y a pesar de tener un guion con 13 capítulos y una agenda bien marcada, llegaron las elecciones y fueron las elecciones real, no las de la pantalla, sino las del país. Y la ficción, la trama, que tenía tintes pedagógicos, quedó relegada por la burocracia que evidenció una vez más lo absurdo del comportamiento de las instituciones, mientras en la vida real ganaba la oposición más nefasta. O la serie de televisión La Comuna Art, donde un grupo de ocupas, artistas, se relacionan desde la anarquía del alma, posicionándose de distintas formas a través de la expresión artística, desmarcados del vandalismo en las calles, pero compartiendo ideas y un sentir juvenil que pone en jaque a la cultura dominante de los adultos. Los personajes estaban muy bien definidos. El casting realizado fue de lo mejor de la República Dominicana. Grabamos el piloto después de 3 meses de ensayos. Tuve el siguiente comentario: aquí nunca se ha visto algo así. Y ciertamente, tanto la dinámica de la puesta en escena como la dirección de artistas, que parecían sacados de la vida real, con interpretaciones muy orgánicas que destilaban autenticidad, hizo temer a la industria televisiva del país. Los profesionales habituales no querían que un español forastero ocupara una posición de poder al tener la posibilidad de un discurso político a la población, mediante una dinámica actoral innovadora, y alentaron a decir a la cadena: aquí ya no quedan indios, aludiendo a que llegaba para conquistar y dominar el país. ¡Absurdo! Pero la cantinela de "cuidado, cuidado, que viene el lobo" les funcionó, y otro proyecto que se archivó. Apreciados oyentes, estamos privados de amor, encarcelados en el sistema. Sí, encarcelados en el sistema, privados de nuestra libertad, a través de la esclavitud del mecanismo económico que opera desde las instituciones. Se aceptan las reglas, por temor al castigo, colaborando con la manipulación y las mentiras que se fortalecen hasta perpetuarse. La especie humana vive una ilusoria seguridad y una falsa legalidad, además de una engañosa felicidad. Desde pequeño, el ciudadano se habitúa a las reglas que legitiman lo correcto y lo que está bien, porque lo dice el Estado o la religión, es decir, la autoridad. Una autoridad que se acepta con sumisión, sin verificar si es adecuada, apropiada, saludable, favorable. Se imprimen falsos conceptos en las mentes de los ciudadanos. Hombres y mujeres que no se atreven a cuestionar su validez por miedo. Un miedo hábilmente inyectado en la población que no quiere sufrir y, por no afrontar la influencia externa que presiona y manipula, se convierten en autómatas de vidas predecibles e insulsas. Vidas miserables y aburridas. La función del sistema consiste en hacerse imprescindible, en robarte algo para luego vendértelo. ¿Me explico? La mayoría de personas se dejan amansar y domesticar. Se acostumbran al laberinto de la ignorancia. Se adaptan a las ilusiones del sistema, ejerciendo como soldados o secuaces, pero siempre colaborando en la granja humana, en la cárcel planetaria. Sin embargo, la existencia humana, vivida a plenitud de facultades, conscientes de la verdad y el amor, y gozando del libre albedrío y del saber espiritual, es lo que nos reúne en la Tierra. ¿Cierto? En la mano de cada uno está la opción de percibir la energía, de sentir el alma desplegada actuando en la comunidad, visualizar la concepción del mundo y la vida de manera más completa y auténtica. ¿Es posible? ¡Por supuesto que sí! Basta con elegir un camino. Hay 4 posibilidades. Y el programa de Humanidades solo recomienda el sendero invisible, que se hace visible con cada paso que das, cuando confías en la vibración del alma y la energía del cosmos. ¿Hay que destruir la vida que llevas hoy? ¿Hay que disipar toda idea y creencia que tienes en la actualidad? Son cuestiones que cada hombre y mujer debe decidir, elegir. La recuperación de los principios humanistas es la mejor manera para alcanzar la paz interior. ¿Te interesa descubrir el propósito de la vida, supongo? ¿Sí? Entonces te explico con la finalidad de mostrar el bosque para que optes a mudar tu piel y mutar hacia la zona de la quinta dimensión. Disponemos de El camino del humano materialista, el cual se basa en la naturaleza del ser humano, una naturaleza mal entendida. Quienes recorren este camino suelen hacer énfasis en que las personas son la medida perfecta a partir de lo que configurar el mundo, pero lo hacen a través de los objetos, dejando erróneamente a un lado la naturaleza y su naturaleza. El entendimiento humano y sus razonamientos giran alrededor de los objetos en los que se refleja la raza humana, por lo que resulta que los objetos se vuelven la medida de evaluación y soporte de la vida de las personas, desviándose de la energía cósmica y, por consiguiente, corrompiendo la vida en la Tierra. Disponemos también del camino del humano individualista, el cual se basa en el egoísmo y la nula presencia de empatía, además de la torpeza en el amor. Por sí solo, ningún ser humano puede existir y sobrevivir. El sentido de unidad es necesario para la convivencia saludable de la raza humana. Si la persona no está conectada a la fuente del cosmos, me refiero a la conciencia universal, a la vibración de la energía, por muchos tesoros internos que disponga y mucha habilidad que tenga para desplegarlos, será todo insuficiente por la falta de armonía en la frecuencia de vibración. La fuerza individual se quiebra si no mantiene el sentido de unidad y la fraternidad. Se corrompen los actos y se complica la vida, y se alcanzan metas y cumbres altas que nada tienen que ver con el propósito de la existencia humana. El humano materialista y el humano individualista son los soldados del sistema. Ganan y vencen y cosechan triunfos en forma de objetos y posesiones y premios públicos que conllevan la etiqueta del éxito y la fama. Ya sea presionado por las circunstancias de su época, o por la educación recibida desde la cuna, o por relaciones con personas tóxicas, o instituciones nocivas para el alma, resulta que ambos fallan en su concepción de la vida y el mundo. El chispazo de la energía se quiebra, se corrompe el propósito de su existencia. La condición natural, particular, del ser lentamente se desvanece, nublando el sendero invisible que desaparece. Además está el camino del humano sometido. Me refiero a los autómatas del sistema. El camino se basa en la aceptación constante en favor de una influencia externa que se torna la razón de ser y de existir en relación a la autoridad. La aceptación como medida de adaptación sin dolor es saludable. Puede comprenderse la decisión de optar por esta opción de conformismo y sometimiento a la autoridad, trasladando fuera de uno mismo la responsabilidad de la vida y su control. Aquí señalamos la ausencia de reacción, ausencia a la protección de la invasión, ausencia a la defensa de la agresión. Esta ausencia compone la sinfonía de la pereza, que resulta apatía, desidia. Se pasa de la aceptación a la resignación ante la esclavitud. Es decir, se aprueba y se admite el acontecer sin analizar posibles alternativas ni valorarse ninguna otra oportunidad por una absurda comodidad que deviene negligencia. En realidad, no es exactamente pasividad, pues hay un consentimiento tácito, una voluntad más o menos consciente de hacer aquello que otros asignan como válido y obedecen, según lo que parece más conveniente, ya sea a consecuencia de la autoridad que se reverencia o de la ciega admiración hacia otros. Humanos materialistas, individualistas, las impresiones son funestas, catastróficas, porque no son auténticas del ser mismo, ni corresponden al temperamento natural del ser humano. En caso de que estas personas entiendan el concepto de unidad y fraternidad, no serán por más tiempo cómplices de su propio sufrimiento. En caso de escuchar su propia voz interior y confiar en los atributos del alma, no serán por más tiempo obedientes y esclavos. Ya no serán dóciles, tampoco manipulables, pues habrán despertado, pero sin completar su proceso de conciliación. Todavía bloqueados, seguirán deslumbrados por las ilusiones del sistema, atrapados en el laberinto de la ignorancia, sin mudar la piel, sin mutar. Seguro prefieren colaborar antes que elegir la aventura de la vida, esa vida maravillosa que merece ser disfrutada a plenitud de facultades. La publicidad y la propaganda oficial, además de las modas que se imponen a toque de silbato, corrompen el estilo de la vida plena y auténtica. Se obliga a los ciudadanos, de formas sutiles e indirectas, sobre todo a las personas situadas en sus zonas de confort, todavía indecisas. A pesar de que el sistema demuestra que nuestra civilización está en declive y que únicamente el acceso a la quinta dimensión puede regular la mejor vida en la Tierra, la intensidad del instante presente fallece. Se rechaza la cita con el ahora. La conciencia pura se esfuma, aunque ahí está, del otro lado del espejo, detrás del horizonte. Y ahora, quizás el detalle más determinante, el camino del humano opresor. Me refiero a los secuaces de la jefatura negativa. El camino se basa en el abuso, en las técnicas de fuerza, brutalidad, crueldad. Inventan filosofías, credos, sectas, religiones, partidos políticos, asociaciones deportivas, empresas privadas, organismos internacionales, estados y países, manuales, guías, programas, normas, esquemas, organigramas, reglamentos, leyes, constituciones. Se inventan escenarios y se forman ídolos y mitos que exhibir a una audiencia ensimismada, enajenada, divorciada de su propia esencia, exiliada de la energía cósmica. Se instauran los sistemas piramidales que facilitan a unos pocos presionar con impunidad a una gran mayoría, a la que se explota deliberadamente, impunemente, constantemente. Los mismos errores se vienen repitiendo una y otra vez, por décadas y siglos. Hay actores, porque hay espectadores. Un líder surge a partir de que tiene un seguidor, y con el siguiente que le sigue y le admira, a falta de seguir y admirar su propia alma, crece el ego del que se siente superior y mejor que las otras personas. Así nace la autoridad, ante la devoción del grupo de espectadores que aplauden los actos consagrados al poder. El sistema se organiza y corrompe la vida de las personas que aceptan ser víctimas y prisioneros de su propia ineptitud. Esto se da por la ausencia de la práctica cotidiana de los principios humanistas. Se da por enaltecer una maquinaria que no funcionará si las piezas se retiran del absurdo vivir sin alegría. Una alegría que le corresponde a cada ser humano como don natural, igual que es un don natural la conciencia o el libre albedrío, la vida. Mientras se sigan entronando los esquemas de poder y a la autoridad arbitraria, se venera el falso orden de nuestra sociedad, maquillado de promesas de felicidad y seguridad. Es decir, mientras exista la ausencia de reflexión personal y el alejamiento de la vibración unánime e incondicional, las cosas de nuestra civilización seguirán igual. Mientras los hombres y las mujeres que habitan el planeta no celebren la mutación ciudadana para crear juntos la sociedad que se hace urgente y necesaria, la jefatura negativa seguirá perpetuando la inutilidad y la ferocidad perversa y bárbara de un sistema rodeado de fuegos artificiales que admiran con la boca abierta la mayoría de los ciudadanos amaestrados. Es muy amable invitándonos a cenar esta noche, señor John. Solo será una reunión de vecinos para tomar algo juntos. Bueno, por nada del mundo podemos perdernos su generosa invitación, ¿no cree? Verá, señor Pilkington, sobre su dinero... No siga, amigo. Hablaremos esta noche. ¡Arre! Ese hombre lleva el fracaso escrito en la cara. No creo que salve su granja. Creí que John era tu amigo. ¿Mi amigo? Oh, qué poco sabes de este mundo. Son cuatro caminos pavimentados de ego, que sin embargo, cada uno alberga la posibilidad de la reunión con el alma y la energía, la oportunidad de una sociedad mejorada, que sana el planeta que habita la raza humana. La opción del empoderamiento del alma es una realidad para cada una de las personas que conforman nuestra civilización. No importa dónde estás, no importa lo que has hecho hasta la fecha de hoy. Nada más importa este instante, que de reconocerse puede variar el curso de la historia de nuestra especie en la Tierra. Apreciado oyente, atiende. Fíjate. Los cuatro caminos mencionados guían erróneamente a las personas. Las cuatro formas de vida detalladas constituyen los pilares del sistema. Sin embargo, en nuestra opinión, existe la mayor opción, la oportunidad, la alternativa, el viaje, éxodo. Me refiero a la expresión del alma, el sendero invisible que se hace visible, la trayectoria vital de los hombres y las mujeres. Pasa por el viaje al fondo del alma humana. Pasa por el éxodo a la quinta dimensión. Hay mucha teoría para los cuatro caminos, pero no hay ninguna para este sendero milagroso que el programa de humanidades difunde. Lo propagamos en la comunidad con el propósito de crear juntos un mundo mejorado, una versión superior a la actual. El viaje es todo un misterio y, a su vez, se trata de un tremendo secreto revelado, la posibilidad de tu tesoro. ¿Quieres pasar del círculo a la espiral? El quinto camino es la quinta opción recomendada y sugerida: dar prioridad al quinto elemento. El fuego, el agua, el aire, la tierra y la energía. El quinto elemento vital del que nacen los otros cuatro. Puede parecer imperceptible, pero no lo es. Es como el éter invisible, igual que el sendero que se hace visible. Se trata del espíritu que se refleja en la materia. Un fluido, para muchos, hipotético, que sin duda no dispone de peso, forma o color, pero resulta elástico, flexible y está provisto de la nada, del vacío. Es como al principio del origen del universo. En su estado latente se considera todo. La energía es la vida que llena el tiempo y el espacio. Constituye el transmisor de todas las manifestaciones físicas y materiales en la Tierra. Lo señalo como oportunidad, propósito y significado. Una sustancia milagrosa que se torna compuesto orgánico, sólido o líquido o gaseoso, pero siempre vibración. Molécula humana donde existen átomos del cosmos, polvo de estrellas, el oxígeno de las galaxias. La energía, la quinta dimensión, yace oculta en cada uno de los cuatro caminos, por lo que en sí mismo, entonces, no resulta un camino real, sino un simple sendero, un sencillo sendero secreto, situado detrás de los matorrales, que requiere tomes el machete y lo levantes, para dejarlo caer en la maleza, para que abra la grieta del laberinto de la ignorancia, creando el filo del machete, un radiante fulgor incandescente que nubla cualquier ilusión del sistema. La energía cósmica que palpita en cada uno de los cuatro caminos elegidos por las personas incluye el alma y excluye deliberadamente todo lo demás. Me refiero a las prácticas habituales de los cuatro caminos, dando prioridad a la dinámica de la espiritualidad creativa que se manifiesta a través de los principios humanistas. Elige accionarte, en vez de continuar reaccionando al sistema, a su influencia negativa, a la presión mediática y a la autoridad opresiva. Todas las percepciones tienen una relación directa con la naturaleza y el cosmos, mucho más que con los objetos y las posesiones, y las cosas que reflejan los avances tecnológicos y la ciencia de última generación. Mientras se tome como prioridad la materialidad en vez de la espiritualidad del ser auténtico y pleno, la sociedad mejorada nunca será viable. Tampoco se podría sustentar sin la totalidad de cada individuo, en igualdad de condiciones, con el resto de la comunidad, de la aldea global. Los atributos del alma, así como la intuición que fluye de la conexión con la frecuencia adecuada, deben formar parte de cada decisión. Decisión que se convierte en un acontecimiento que dibuja el estilo de la vida y detalla a la sociedad que construimos todos con nuestros actos, con cada gesto y actitud interna. Programa de Humanidades, Éxodo, propone un paréntesis para realizar un breve autoexamen. Invitamos a elegir entre una de las dos afirmaciones que bien parecen un juego de palabras. Sin embargo, al dedicarle tiempo y atención, se comprueba el matiz Ahí radica la diferencia entre los ciudadanos ordinarios y los ciudadanos extraordinarios. Concreta, ¿con cuál de las dos afirmaciones te identificas tú? ¿Lo que hago define quién soy? ¿O, por el contrario, lo que soy define lo que hago? En la mayoría de los casos, se impone la primera alternativa. La acción define a la persona. Se actúa en función de lo que tengo que hacer, por la presión externa, y nunca por una elección voluntaria que nace del palpitar genuino. Esto determina la manera de vivir y existir en sociedad. La actividad que se realiza, a pesar de no disfrutarse y de solo completarse por obligación, a menudo, para obtener dinero, se convierte en la sombra que acompaña a la persona. Sin embargo, todo cobra una dimensión superior al aplicarse la segunda afirmación. Hay alegría de ser capaces de armonizar el sentir con la actividad, unificando las palabras y promesas con hechos y obras, fusionando el sueño con la vida. Cuando tu esencia se expresa, explica quién eres verdaderamente. Entonces, tu naturaleza se transforma en acciones y eventos y situaciones. Así de fácil. ¿Soy lo que hago o hago lo que soy? Muchas personas entregan su tarjeta de visita presentándose. Soy doctor, soy dentista, soy abogado, soy enfermera, soy arquitecto. Pero eso que dicen ser es su actividad profesional y laboral. Nunca es su ser, con mayúsculas. Tal vez en sus almas son pintores, malabaristas, escultores o poetas, pescadores, leñadores, traductores o astronautas, astrólogos, cartománticos, numerólogos o trotamundos. Pero las circunstancias los han llevado a ellos y ellas hasta otro lugar justamente por reaccionar desde lo externo en vez de activarse desde adentro y de esta manera lograr darle significación auténtica a su existir. Si valoras lo que tu alma es, entonces vivir se convierte en una actitud interesante que estimula, además de inspirar a otras personas. Reconoce con la honestidad que requiere esta pregunta. Por favor, ¿hago exactamente las cosas que me gustan o, por el contrario, solo reacciono a los impulsos externos? ¿Tus acciones espontáneas son pocas? ¿Será que estás permanentemente devolviendo la pelota que te lanzan? ¿Por qué lo haces? Esa pelota que otros lanzan, que lanza el sistema, no es tuya. ¿Cuál es tu pelota? Necesitas lanzarla. Y necesitas lanzarla sin necesidad de que nadie tenga que recibirla del otro lado. Si eres totalmente consciente de la manera en cómo lanzas y para qué lanzas, en esa dirección concreta y no en otra, todo se aclara de repente. Observa tu pelota. ¿Es tu pelota? ¿Cuál es tu pelota? ¿Cuáles son tus talentos naturales que puedes aplicar en la comunidad inmediata? Probablemente todo culmina aquí, con este simple principio y con su comprensión. ¿El amor sirve o, por el contrario, se ha convertido en un estorbo para trabajar y conseguir éxitos? Un lastre que impide la realización personal. Al margen de los significados personales respecto a la complejidad de los sentimientos, el amor, entendido como potencia fraternal, ¿tiene utilidad? ¿Tiene un uso privilegiado? ¿Tiene una función concreta en la Tierra? El amor es una manera de vibrar. El amor es lo que nos muestran las películas románticas. El amor es lo que dicen las canciones. ¿Qué es, en verdad, el amor? Sé honesto. Respóndete. ¿Soy capaz de explicar lo que significa para mí el amor? ¿Soy capaz de ponerlo en práctica y expresar el amor, todo el amor que hay en mí? ¿Soy capaz de recibir amor de un desconocido? ¿O suelo pensar mal, protegerme de que me pueda robar o lastimar, marginando a quien no sé quién es o de dónde viene? Los sentimientos de afecto y ternura y amistad, ¿son una molestia que entorpece el hacer los negocios? ¿O son una iniciativa válida para una comunidad donde el yo gano si tú ganas es la norma cotidiana? ¿Qué opinas? ¿El cariño es amor? ¿El respeto es una manera de manifestar el amor por los demás? ¿El sexo es amor? Quizás este sea el remache que aúna los cuatro colores básicos del arco iris. La verdad es lo que se percibe individualmente o por el contrario. La verdad es toda ella, absoluta e inmutable, y se basta a sí misma para existir. No necesita que yo la interprete, o la conozca, o la entienda. ¿Hay tantas verdades como personas en el mundo? ¿Cada versión de las cosas depende de la manera en cómo se observan? No es verdad lo que yo escribo, solo es verdad aquello que tú entiendes y resuena en tu interior. Le dediqué una sección durante 4 episodios a la verdad, porque si no nos ponemos de acuerdo en lo que es y en para qué sirve, difícilmente los contenidos del programa pues pueden ser beneficiosos para nadie. Determinar lo que es verdad conforme a la verdad expresada en sintonía con la vibración del alma es la mejor versión de nosotros mismos. Pero la verdad de la persona solo es honestidad o sinceridad, si únicamente vemos el árbol, en vez de alcanzar la imagen total del bosque y todas las raíces bajo la tierra. Si el ciudadano desconoce el bosque, no engaña o miente. Solo necesita ampliar sus horizontes con la humildad del alma, que se desembaraza de la mente y el ego. Hablé de poder alcanzar una definición que nos complaciera por igual a la audiencia y a la dirección del programa. ¿Qué tal está? La verdad se basta a sí misma. Es inmutable y permanente. No precisa de nuestra autorización o interpretación. Es la expresión más elevada y completa de la realidad. Es autónoma e independiente. Los seres humanos pueden relacionarse con la verdad, pero jamás pueden asegurar que es suya. Nunca tiene titularidad, tampoco propietario. Es patrimonio de la ciudadanía planetaria por igual. Ya lo decía al inicio del presente episodio, la naturaleza humana, según el sistema, es débil. Por ello trata de educarla, para de esta forma conseguir fortalecer la maldad. Para el sistema, la educación, esa ilusión para el ciudadano, es la formación de un esquema mental que adquiere el pequeño ciudadano aprendiendo en la escuela y repitiendo los comportamientos que asimila del entorno que lo rodea. si los uniformes son a rayas, los niños no vestirán ropas con flores, porque el profesor y la familia nunca alientan a romper las normas que puedan incomodar a la autoridad del sistema. La función de la educación del sistema, el adoctrinamiento, visto desde la óptica ciudadana, se basa en venerar las reglas. Se enfoca en inculcar esta práctica en los niños desde temprana edad, y así les aseguran que es peligroso ser diferente, que no está bien ser divergente, que es irrespetuoso con la institución el disponer de un criterio que desafía y una opinión que no va en la misma dirección. La idea es prohibir, impedir, vetar, privar y desalentar todo tipo de iniciativa espontánea, argumentando que no hay que ir, que no se puede llegar más allá, ni actuar de manera distinta. No, no, no. No puedes hacerlo distinto de los demás. Por lo que el espejo se torna un reflejo del rebaño servil, en vez de un pasadizo secreto para abandonar el laberinto de la ignorancia. Entonces, el ciudadano que sostiene su alma individual entre sus dedos se vuelve del mismo color que el grupo social en el que crece y con el que se relaciona, reprimiendo todo su potencial y la oportunidad de la totalidad que está, precisamente, detrás del horizonte. Un espacio que nunca se logra alcanzar si eres un robot que se autoflagela con el aprendizaje limitado e intencionado. Para los niños y niñas que llegan a la Tierra, no hay estímulo para la curiosidad y la creatividad, tampoco para la aventura y el aprender a caerse y levantarse otra vez. Con la lección de vida aprendida, es algo que no existe, no figura en el manual del Ministerio de Educación. Así ocurre que el intrépido y el valiente, y su coraje y capacidad de novedad, de iniciativa, no imagina, no inventa, no experimenta, y la luz de los dones naturales, conciencia, libre albedrío, alegría innata, tanto como sus talentos particulares que no se exploran y, por consiguiente, jamás se desarrollan, rodeado de materias fijas para todos los alumnos, sin adaptarse a cada caso, a cada potencial, para que habilidades y destrezas florezcan. El agua de la planta que debe ser el profesor y la escuela devienen los primeros muros que se levantan para separar la energía del ego que se va esculpiendo. La convicción interna del ser humano, su abrazo interno y la conciliación con su esencia genuina se aniquila, se avasalla al pequeño ciudadano. Desaparecen milagrosas oportunidades, posibilidades maravillosas, geniales actividades que no se descubren porque los pequeños ciudadanos están siendo instruidos, limados, perfilándose las piezas de la maquinaria del sistema. Todo resulta predecible, establecido, diseñado. El artificio de la Matrix, lo fingido del holograma virtual, lo ficticio de las ilusiones del sistema. Todo deviene en una realidad disfrazada. Todo se percibe como la cárcel planetaria. No se ve la prisión, la granja humana en la que se crece y se vive en la etapa adulta, porque se trata de una jaula de barrotes invisibles, igual que invisible es el sendero que, sin embargo, se hace visible con la vibración del alma humana, de manera que lentamente se desvanece. Desaparece el laberinto de la ignorancia. El sistema es un orden falso y fraudulento. Es una seguridad postiza. Las instituciones maquillan el decorado para que los soldados del sistema se sientan libres y protegidos, en la telaraña que se teje desde la infancia, para que los seres humanos queden atrapados como moscas. La propia palabra sistema es una completa distracción. No se trata de un procedimiento claro y bien definido. Hay aspectos oscuros, muy escondidos, que se ocultan a los integrantes del proceso. La palabra sistema es un enredo de parte de la élite que lo precisa para su existencia, para el uso de actividades regladas cuyas reglas controlan. Es decir, en el caso de la justicia, se clama justicia ante un hecho. Hay una denuncia por acciones injustas y se resuelven en los tribunales de justicia, donde se aplican las leyes que son injustas, puesto que favorecen a los que están en la cúpula. Pero más todavía, a quienes están al margen de las leyes. Las leyes no los alcanzan, puesto que son quienes las definen, las diseñan, para que otros las redacten y las aprueben. La conclusión: desigualdad. No hay imparcialidad. No hay equidad. Por lo que lo justo y la justicia no existen en realidad, aunque le pongan el nombre de Tribunal de Justicia. ¿Quién paga el salario de los jueces? ¿Puede haber imparcialidad en sus veredictos o solamente obediencia a los poderes que garantizan su estabilidad financiera? ¿Y aquellos que pueden ser valientes y honestos en caso de desafiar al sistema, qué pasa con ellos? ¿Siguen ejerciendo? Ya lo comenté. Tengo sangre gitana. Hay una maldición gitana que dice: pleitos tengas, aunque los ganes. Porque una vez metido en el entramado, enredado, del sistema judicial, desaparece la tranquilidad. Se pierde tiempo y energía y salud y amigos, cuestiones todas que ninguna clase de plata podrá jamás compensar. Holograma que se teje virtualmente, pues eso es virtual, nunca es tangible. Se trata de una ilusión muy efectiva, muy real, muy física. Pero existe la salida de la Matrix. Y esta es una verdad, real y verídica. Tan real y verídica como la existencia de la telaraña del sistema y los soldados del sistema. Esta realidad en la Tierra sucede al alejar al ser humano de su naturaleza y de la naturaleza. Las ciudades deberían ser lugares que se visitan, pero no espacios donde se vive permanentemente como sardinas enlatadas. ¿Cuántas horas te pasas en medio del tránsito? ¿Cuántos parques con riachuelo y animales hay cerca de tu vivienda? ¿Cuántos zoológicos son decadentes y humillantes para los seres vivos que sienten la vida palpitando bajo su piel? Al mirar y ver al simio, o a la jirafa, o a la araña y el delfín atrapados, encerrados, ¿quién mira a quién con mayor lástima? ¿Quién ve realmente la tragedia del drama actual que vive el planeta? Llevar a los hijos al zoológico es un acto de enseñanza y aprendizaje para adultos y pequeños. ¿Quién aprende más? ¿Qué se puede aprender en realidad cuando se observa con los ojos del alma? Educación es otra cosa. Las clases en los colegios son la palabra lluvia escrita en la pizarra. Nunca se puede igualar la enseñanza del agua cayendo en tu rostro, fuera del aula, en el exterior del edificio. jamás se aprende más sobre la palabra lluvia que participando de la lluvia, directamente, sin intermediarios. Si las materias de estudio se impartieran en las playas, con el rumor del mar de fondo, seguro que los estudiantes no sentirían el peso de los horarios, ni la presencia agobiante de las cuatro paredes que los aplastan. Sócrates caminaba al aire libre mientras le hablaba a quienes se reunían en torno a él, sin pasar lista, sin realizar exámenes. Si en vez de utilizar la memoria, se utilizara el descubrimiento propio y la experiencia del saber de primera mano, los colectivos sociales serían multitarea y multifuncionales. Es preciso tener claro que el sufrimiento y la frustración de la población, tanto como su apatía o depresión, sucede porque se aleja al ser humano de su naturaleza y de la naturaleza. La educación oficial, obligatoria, fabrica al soldado del sistema que luego deriva en autómata o secuaz de la jefatura negativa. La élite que mueve los hilos tiene muy claro qué tipo de ciudadanos le interesa. Sabe muy bien cómo moldear su perfil para que encaje. Le conviene el muñeco mecánico que reacciona a los impulsos externos de manera predecible y automática, con tan solo presionarle el botón. Robots sin imaginación, vegetales humanos, sin espíritu de aventura, secuaces insensibles y deshumanizados que marchan por el mundo con la ferocidad del desfile que exhibe sus cuotas de poder y materialismo. Se prepara a los hombres y las mujeres del planeta para encajar en la maquinaria que funciona a base de instituciones que rigen los comportamientos de la ciudadanía mundial, encarnando desde los distintos estados y religiones los papeles asignados para el consumo de la fábrica de angustia y esclavitud, en la que voluntariamente colabora la pieza del sistema. Así se consolida el sistema, año tras año, década tras década. El sistema se perpetúa en el tiempo gracias a la nueva remesa de piezas, personas que se alejan de sus dones y talentos. La mente y el ego acaparan el movimiento social, dejando a un lado el sentimiento y la necesidad vital. Las leyes de obligado cumplimiento y las creencias religiosas basadas en la fe y la esperanza, el destino y la voluntad de Dios, imponen limitaciones a los atributos cósmicos. Y a este procedimiento lo llaman progreso en vez de anestesia social y asalto a la dignidad humana, harakiri de la energía y el alma. Progresar ¿es que las personas no puedan valerse por sí mismas si no disponen de dinero? ¿Progresar significa que solo los productos y el dinero pueden viajar por el mundo libremente? ¿Es progreso si las personas les resulta imposible moverse de un lugar a otro sin el visado que entregan los estados? ¿Sí? ¿A ti? ¿Te parece bien? ¿Correcto? ¿Agradable? ¿Alegre? ¿Conveniente? Progresar es alimentarse con gran cantidad de sustancias poco saludables para el organismo humano que las empresas suministran a la población con el amparo legal del gobierno y el acoso mediático que empuja a consumirlas en vez de alertar de los males que conlleva ingerir determinados productos nocivos que intoxican. En mi opinión, y me encanta poder expresarla en el programa de Humanidades, progresar significa la amnesia de la ley natural, el olvido provocado, el abandono aceptado de los principios humanistas fundamentales, el arrinconar el espíritu universal y menospreciar la propia alma y sus tesoros. Nunca habrá progreso si el amor hacia uno mismo y al conjunto de la raza humana, tanto como al planeta que se habita, no está presente en cada acto que el ciudadano desarrolla en sociedad. Si la conciencia de unidad y la fraternidad y el bien común no figuran en los eventos del mundo que protagonizan los seres humanos, ¿en qué clase de sociedad vivimos? ¿Puede existir la comunidad sin una alegría sincera y generosa que se comparte con los demás? Agustín, licenciado en Ciencias Políticas, actualmente residente en España. Agustín, lo quise invitar porque usted habla de una cosa que me llamó bastante la atención y creo que en Hispanoamérica no somos ajenos, y es esta generación del imbécil. Bueno, imbécil es una palabra muy, muy hermosa para poder calificar a esta generación, aunque también y quizás con más precisión usaría yo la de idiota. La generación idiota podríamos llamarla, atendiendo al origen etimológico de la palabra idiota. Idiota viene de idios, el idio griego, que hacía referencia a aquella persona que estaba marginada, digamos, del espacio común, aquella persona que no estaba conectada con la realidad. Yo creo que si algo caracteriza a la actual generación es un desencuentro total y completo respecto de la realidad. Ya Ortega y Gasset encontraba en la década del 30 del siglo pasado que la modernidad estaba caracterizada por lo que él llamaba la sociedad de masas. La sociedad de masas, el hombre de masa, es un hombre masificado, es un hombre que no se siente parte de una civilización, que no reconoce que él de alguna forma está subido a hombros de gigantes, que no reconoce que detrás de todo su bienestar, de todo lo que disfruta de esa sociedad, ha habido generaciones de gente brillante, esfuerzos colectivos, tradiciones que han posibilitado todo ello, y por eso es un hombre mediocre, es un hombre masa. Yo creo que el actual idiota, el propio de la generación de idiotas que lamentablemente confrontamos actualmente, es un hombre hipermasificado. No solamente es un hombre masa como el que veía Ortega y Gasset hace ya casi un siglo, sino que es un hombre hipermasificado porque además de no ser capaz de reconocer todos los procesos sociales que desembocan en el mundo actual y que le dan el bienestar del cual hoy él goza, además de todo eso, encima el idiota se siente original. Son tipos que, encima de estar hipermasificados, se reconocen como originales. El sistema es un conjunto de costumbres que se han hecho tradicionales hasta convertirse en rutina, que no admiten la novedad, la diversidad, la pluralidad. El sistema es la práctica continuada de una autoridad que abusa y explota. La práctica continuada de una población que acata y acepta, permitiendo que dignidad y libertad se pisoteen. El sistema es un estilo de vida que, sin embargo, no es vida auténtica, no es vida plena, agradable y satisfactoria. Es una vida cuyo estilo viene marcado por la hipocresía, la falsedad, la humillación, la insensibilidad y la inhumanidad. Una vida miserable de tercera clase, de tercera dimensión, pudiendo estar en la vibración de la quinta, que proyecta una sociedad mejorada, saludable, alegre y amable. El sistema resulta un medio conveniente para una parte muy reducida de las personas que habitamos el planeta. Resulta un medio poco elocuente, un rumbo absurdo y, a menudo, abstracto e ilógico, plagado de excesos tecnológicos al servicio de la mayor estupidez. Ya pocos son quienes saben conducir y moverse por las calles sin el GPS, sin la voz que ordena qué hacer y cuándo hacerlo. Y así es como el Gran Hermano acostumbra a los ciudadanos a malvivir en un mundo ordenado para la sumisión y el rechazo de la voz interior. El sistema tiene planes, contiene reglas, dispone de regímenes y gobiernos, organización y estructura, y una red de instituciones. Todo existe para la doctrina de la autoridad. Una autoridad que aplica leyes y obligaciones que no se aplican para los diseñadores del sistema, perpetradores de la perversión del estado de sitio del planeta. Ley marcial. Programa de Humanidades Éxodo nace de la voluntad del servicio y del compromiso formal con nuestra raza y la época actual. Es la ayuda entre las personas que toman conciencia y que a través de sus acciones cotidianas hablamos de reunión en armonía, para fortuna de todos y todas, sin distinción. Hombres y mujeres compartiendo amablemente y con generosidad entre amigos y desconocidos con los que nos conectamos para establecer la sinergia. Una sinergia que conlleva beneficios gigantescos e inmutables que hoy están siendo pisoteados por el exceso de reglas y normas y leyes, pero sobre todo por exceso de miedos y mentiras que se aceptan, por el exceso de la somnolencia, de una anestesia voluntaria generalizada. La ley natural es simple, es inequívoca, es saludable, es necesaria. Nunca dañar ni perjudicar a otro ser vivo. Lo he mencionado en diversas ocasiones durante los anteriores episodios y puedo añadir lo siguiente. Nunca dañar ni perjudicar a otro ser vivo, excepto en el caso de la defensa, para la propia protección de la integridad física y espiritual, que es el caso que nos ocupa. El éxodo se hace urgente para salvarnos del sistema, para evitar que sigan lastimándonos a unos y a otros. La ley natural transmite, explica, sugiere que evites contrarrestar una agresión que surge de vulnerar y alterar la misma ley natural. Es decir, que la invasión es una agresión de alguien que no está respetando la ley natural. La propaganda oficial es una publicidad obligatoria que construye y manufacturan los soldados del sistema. Las personas que se convierten en autómatas o secuaces de la jefatura negativa. La propaganda intimidatoria conviene a la élite que mueve los hilos, que tiene muy claro qué tipo de ciudadanos le interesa. Hay que defenderse. Se puede, sin atacar e instaurar mayores cuotas de violencia y sufrimiento en el mundo. Defenderse. Repeler el golpe inesperado e injustificado con otro golpe astuto y certero. No es ser una persona violenta, sobre todo cuando aplicas la espiritualidad creativa de efectos prácticos. Defenderse con semejante atributo, con los dones activados y los talentos al servicio de la sociedad mejorada, deviene un hallazgo. Es ser consecuente con la realidad, mediante un evento fortuito, original, dotado de genialidad. Dejarse asesinar es absurdo, igual que permitir el acoso y el atropello constante, lo que sucede a diario. Pero antes de igualar el efecto negativo de una situación, antes de elegir agredir y derribar a otro o al mismo sistema, aunque sea en legítima defensa, mejor es alterar el entorno y ampliar la visión del acontecimiento. Esto exactamente es lo que hacemos con gran responsabilidad en cada uno de los contenidos. Dotamos a la realidad cotidiana de otra alternativa fascinante, de una salida de la Matrix, de una salida de la granja humana, de una salida de la cárcel planetaria. Quien suscribe estas palabras y coordina el programa de Humanidades se compromete a que la temporada 2 sea todavía más efectiva, más práctica y dinámica en cuanto a pautas de conducta, sugerencias e invitaciones a realizar acciones planetarias, manifiestos universales que guíen a la población a situarse primero del otro lado del espejo para abrazarnos por dentro y conciliarnos con nuestra esencia, y segundo, alcanzar la posición que diseña el ahora mismo detrás del horizonte, activada el alma y desplegadas sus alas, brillantes los tesoros. Voy con una anécdota. Me gustó jugar con mi hermana al ajedrez. De pequeños pasábamos mucho tiempo solos. Y se me ocurrió llenar ese vacío, aprendiendo juntos a jugar al ajedrez. Ella es 2 años menor y durante la infancia, 2 años es mucha distancia. Me sentía responsable, era el mayor. El ajedrez nos mantuvo entretenidos a ambos. Darle valor a cada pieza, elegir si blancas o negras, fue agradable. Supongo que ningún niño de hoy toma las fichas talladas en madera para observar sus aristas, manteniendo esa pieza entre las yemas de sus dedos. Tienen las consolas de videojuegos y las tablets para conectarse a internet. Todo virtual, falso, recreación, ficción, tecnología, en vez del contacto humano entre personas. Con el pasar de los años, de vez en cuando me gustaba jugar al ajedrez con cualquiera que tuviera ganas y siempre perdía la partida. Me ganaban, siempre. ¡Jaque mate!, decían. He sabido, después de muchos años, por qué perdía. Siempre durante las partidas de ajedrez, independientemente de si el contrincante sabía mucho o poco de estrategias, ¿por qué perdía la partida? Muy simple. A mí me interesa protegerme, pero nunca buscaba atacar al otro. Por consiguiente, no hay ofensiva. No había en mí un espíritu bélico. No estaba en mis planes el dañar. No concebía el perjuicio del otro. No era combativo. Nunca intentaba matar otra pieza. Solo aseguraba las mías. Sin embargo, y esta es la naturaleza del juego del ajedrez, sí había de la otra parte pues ganas de someterme y vencerme. Y me asaltaba por todos lados, constantemente, hasta lograr que mis piezas fueran cayendo, una a una, con lo que el jaque mate era fácil, con un rey desnudo. Pero era la manera en cómo sentía. Así me comportaba. No atacaba. Únicamente me defendía y al final sucumbía. Me gusta vivir sencillamente, humildemente, pero con intensidad y sin limitación. Me gustaba vivir y dejaba vivir a los demás sin molestar a nadie. Así operaba. Pero, ¿qué sucede cuando te buscan las cosquillas? ¿Qué hacer cuando se te limita tu potencial y tu intensidad mengua a causa de la presión externa, y tus proyectos y principios de vida no pueden cantar y danzar en sociedad? Hay que defenderse. Si no me defiendo, me harán jaque mate. Si tú no te defiendes, te harán jaque mate. Si la población mundial no se defiende, permanece en jaque mate. Hay una defensa activa, no agresiva, que sin embargo es ofensiva, creativa, ganadora. A mí se me ocurren muchas ideas. Soy prolífico, fecundo de la imaginación, fértil de energía. antes hubiera invitado a las personas a aportar creatividad a este pasatiempo. Por ejemplo, ¿y si la finalidad del juego no fuera matar al rey? ¿Y si la finalidad del nuevo juego de ajedrez, del juego de la vida, consistiera en conseguir hacer un círculo con las fichas en el centro del tablero y que la reina blanca estuviera en el centro con el rey negro para amarse? ¿Sería entretenido? ¿Sería divertido jugar al ajedrez, pero fuera del obligado tablero, a cuadros blancos y negros? ¿Tú qué dices? Cierto es que se juega al ajedrez con determinadas reglas. Pero te lo aseguro, es más desafiante la forma que digo y con fichas en verde y azul, por ejemplo. Dibujo un paralelismo con el mundo. ¿Lo ves? El punto es evitar las reglas y suprimir las normas de juego con las que la población mundial ha crecido. Hoy por hoy, estoy centrado en apostar por la creatividad que activa el espíritu humano para mejorar la realidad de la vida y el mundo. El detalle de la oportunidad de cualquier posibilidad que deviene oportunidad saludable y amable radica en que es detestable para el sistema. Pero muchas instituciones, muchas leyes, son muy prescindibles. Muchas de las reglas administrativas y de las normas gubernamentales son directrices que sirven para coartar y limitar la potencialidad del ser humano. Por consiguiente, son desechables. Atentos al detalle, apreciados oyentes, aquí subyace algo de valor. Tal vez no te pasa desapercibido. Si existen las reglas y las normas, es porque alguien las ha diseñado y las implanta, para luego él mismo, el que las elabora y aprueba, es quien las vigila y las controla, pero al margen de su influencia, a él no le toca, detrás de las sombras, debajo del paraguas que lo protege de las reglas y las normas, y a su vez dictamina la forma en que deben de cumplirse las normas, presionando a los demás, que son las piezas que se adaptan a la maquinaria que hace funcionar al sistema. El creador de las reglas y las normas, que las diseña y obliga a su cumplimiento, sin embargo, mantiene abierto un pasadizo privado que le permite entrar y salir. ¿Lo ven? ¿Entienden cómo funciona la vida del mundo en la Tierra? Pero, ¿y si antes de dar inicio a cada partida, ambas partes, creativamente, establecieran las normas y las reglas para darle mayor sentido al juego? ¿Y si se dibujara otra manera de hacer las cosas, más allá de la rutina y la tradición, más allá de lo clásico y lo legal, todo lo que tiene ese ribete oficial? Me refiero a ampliar la visión del bosque. Olvidan el solo árbol, comprendiendo la conexión de las raíces bajo la tierra. Y si existiera la opción de que no fueran las reglas y las normas ya conocidas, probablemente el tiempo invertido sería sustancialmente más valioso. Y si en vez de que hubiera un vencedor y un vencido, la tarea consistiría en reunirse en el centro para que ambos lados celebraran el baile de la reunión. Y si... es que hay tantas alternativas posibles en vez de solo hacer lo que nos dicen. Pero es que eso es lo que significa. La gente creo que nos hemos resistido a entender esto como una transformación total de nuestra forma de vida, de nuestra forma de producir. Pero tenemos que entender que si no se hace, el futuro de la humanidad puede ser muy, muy complejo. Por eso es que hay que aceptar la situación crítica en la que estamos, pero acto seguido, cambiar y actuar. La generación cósmica señala que el sistema surge en base a este argumento. Se requiere de un árbitro o un juez, una tercera persona representada por una institución que da forma al orden y, por lo tanto, al sistema. En mi opinión, ahí surge la desigualdad, la autoridad, el abuso y la explotación. Y, sin embargo, llevo años haciendo alusión a la premisa prioritaria, que es la siguiente. Todo es una y una sola cosa. La misma sola cosa. Energía. La energía es vida, amor, bondad, verdad, sobre todo porque es justa. Es decir, la energía es imparcial, es equitativa, está en armonía consigo misma, con el resto de las células humanas que conforman el organismo vivo llamado raza humana. Y sí, hay que organizarse, pero ¿por qué la pantomima de las elecciones? Si vota solamente un tercio del total de la población del país. Si el partido que obtiene el mayor número de votos representa otro tercio del tercio. ¿A eso se le puede llamar la mayoría del pueblo? Seamos francos. Si 51 personas pueden imponer el criterio sobre 49, esto es tiranía. La unanimidad debería existir para los asuntos importantes. Pero nunca sucede. ¿Quién lo entiende? Justo sería una titularidad del cargo elevado que incide en otras vidas, por rotación, para la igualdad de oportunidades, por lotería, para que el azar fuera el juez. Si el sistema es quien resuelve si está o no está justificada la defensa de quien se está defendiendo de las zonas operativas y las herramientas y mecanismos del mismo sistema, ¿qué justicia existe en la vida del mundo o en la Tierra? El sistema presenta a quien discrepa o propone una novedad interesante no como algo favorable y positivo, lo hace parecer una agresión, aunque no busque la confrontación, sino únicamente mantener la pluralidad y la oportunidad de mejora, evolución, es decir, avanzar hacia ir perfeccionando esta época histórica. Al ser el sistema, desde sus instituciones, quien juzga al agresor, que es en verdad un libertador, de ahí es que surge el abuso de poder, que organiza las reglas del juego en beneficio propio, de quienes se sitúan en la cúpula de la pirámide para decidir qué sí y qué no, en función de sus propios y únicos intereses. Así se organiza la maquinaria, que funciona en favor de la jefatura negativa y nunca en favor de la población mundial. Todo se complica con esta simple instrucción. Alguien debe fiscalizar. Entonces recae en la autoridad opresora el dictamen que policía y ejército se ejecutan siguiendo órdenes explícitas del cómplice y secuaz de la élite. Pues el juez es títere porque no puede más que ceñirse a la legislación, las leyes que no siempre contemplan todos los casos o se adentran en las verdades de la verdad. Porque a la justicia de los tribunales no le interesa la verdad, solo aquello que se puede probar y demostrar, evidencias que a veces se ocultan y a veces se manipulan. Los testigos testifican, juran sobre la Biblia o la Constitución del país, decir la verdad y nada más que la verdad, pero mienten por conveniencia, para salvar al amigo o familiar, para no implicarse y salvarse, o porque han sido intimidados, comprados. ¿Por qué no testifican jurando por la vida de sus hijos a los que poner ahí enfrente? aunque también se puede analizar la justicia desde otra simple perspectiva. Cuando se exclama, ¡por fin se ha hecho justicia! Resulta que liberan a un hombre que ha pasado 30 años privado de libertad detrás de las rejas. Y finalmente se demuestra su inocencia y lo ponen en libertad. Y se exclama, ¡por fin se ha hecho justicia! ¿Quién le devuelve sus 30 años de vida? La justicia es otra ilusión del sistema. Es falsedad. La justicia no es dar a cada quien lo que le corresponde. Justicia significa imparcialidad y equidad. Cuestiones que el sistema, me refiero al Estado y la religión o el mercado, jamás practican. Practican la elección de lo que le corresponde a cada quien, salvaguardando los pactos oscuros y alianzas secretas que, a su vez, les garantizan el estatus de intocables. ¿Cómo esto puede armonizarse con la premisa prioritaria de que todos somos uno? Mientras el intermediario que se vuelve un intruso, que logra que la negatividad esté presente, es decir, que la ley natural o la premisa mencionada no se respete y que falte la energía del amor. Entonces, se sigue educando al pequeño ciudadano para que el mundo siga gobernado por las instituciones y el mecanismo económico y, por consiguiente, gobernado el mundo y el planeta por la jefatura negativa. ¡Sí! Las entidades biológicas, grandemente inteligentes, pero terriblemente torpes en el amor. En mi opinión, y no es la primera vez que lo digo, el ciudadano nunca es únicamente cerebro. Hay inteligencia innata en el corazón. La inteligencia nunca es superior que la conciencia. La conciencia te conecta con el alma que guarda tu voluntad y capacidad de empoderarte. El libre albedrío no pertenece a nadie que no sea cada uno de nosotros, cada alma gestionada por la energía cósmica. El entendimiento al que obliga el sistema es el recurso más inmediato para la guerra y la sangre y el dolor. Ensalzar la fuerza y el abuso de poder para alcanzar objetos y posesiones es un procedimiento atroz que solamente causa daños y perjuicios. Mientras que abrazarse por dentro y conciliarse con la energía cósmica resulta un recurso natural para el ser humano, un recurso que suma en vez de restar. La comprensión de la verdad de la energía cósmica es la oportunidad de las personas para enderezar la situación actual y alcanzar la sociedad mejorada, o cósmica, si prefieres llamarla así, apreciado oyente. La conducción de uno mismo, las manos firmes en el timón del propio velero, no pasa por las actitudes razonadas, no. Pasa por la vibración que emerge del alma y visualiza el mundo y la vida con los ojos de la armonía y el equilibrio y la belleza del cosmos. La conducta personal y social debe ser adecuada, suave y flexible, y con el saber innato que fortalece la identidad de las personas, que se manifiestan ante sus semejantes para participar y expandir sus dones y talentos en la danza de una fiesta perfecta. La voluntad consciente jamás será el abuso de poder. Tiene mucho sentido educar al ciudadano desde temprana edad. Lo tiene para la jefatura negativa. Así fortalece el sistema. Pero la generación cósmica, afirmamos que no tiene sentido evitar las enseñanzas que provienen de la inocencia y de la intuición de una familia sensible y afectuosa, con tiempo para brindarle al hijo la oportunidad de la conciencia del alma y todas las ventajas que conlleva para sí mismo como para el resto de la raza humana. Educar, particularmente la mente, da forma y consistencia al ego, un ego que crece con el comportamiento materialista y el mecanismo económico tradicional que asegura que, sin dinero, no eres nada. Es primordial para la jefatura negativa. Esta es su premisa, la prioridad de ellos. En este proceso radica la base que sostiene la pirámide, donde se sitúan en la cúpula las mencionadas entidades de inteligencia avanzada, que se consideran dueños del planeta y propietarios de la población mundial, carceleros de la prisión. Las raíces de la libertad y la dignidad de los seres humanos no están en el exterior, en las instituciones, estados y religiones. Las raíces que nos conectan a cada célula del organismo vivo que es la especie humana están debajo del bosque, debajo de la ola del mar que se levanta con curiosidad para descubrir el océano de los dones y talentos ciudadanos. Emanciparse del sistema no es una opción, se trata de una necesidad urgente. Es urgente mutar, mudar la piel del disfraz de soldados, de la armadura de secuaces, de la ilusión de que solo se puede ser pasivo y autómata. La verdad es autónoma y absoluta, independiente de cualquier juicio u opinión. La verdad no se interpreta, no se mide con normas, ni se comprime en las reglas que caben en un chip que se implanta. De poder hacerlo, deja de ser verdad. La verdad se observa con cuidado y reverencia, se analiza, se admira. Así puedes participar. Pero si pretendes hacerla tuya, entonces la adulteras y se intoxica, envenenando la realidad. Son la dignidad humana y la libertad del ciudadano y la verdad absoluta lo que define al ser que habita la Tierra, desde lo cósmico, conformando un modelo de existencia y de relación con los demás y el planeta que constituye la vida singular y el mundo que palpita en la intimidad de las almas humanas. En la base de la naturaleza y la ley natural es que está presente la ocupación vital de los hombres y las mujeres. Esta es, en primera instancia, la alegría de vivir, el camino para evolucionar, seguir en la vida de la vibración. La existencia humana nunca debería ser el dolor y el sufrimiento por sobrevivir un día más a la influencia de la jefatura negativa y la presión de un sistema que ahoga el alma y asfixia la energía cósmica. En conclusión, querida audiencia, no es cierto que la voluntad obedece a los dictados del entendimiento. La voluntad atrofiada del ciudadano manipulado obedece a los dictados de una mentalidad incrustada por la jefatura negativa que ha inventado un sistema donde la mente y el ego imponen determinados pensamientos y deseos y emociones que regulan la propaganda oficial y las legislaciones. La infinidad de pensamientos y el ritmo apresurado de los acontecimientos impiden la paz interior y el diálogo interno que sincroniza con la necesidad y el sentir que se alejan por completo de lo artificial y efímero, de lo vano del quehacer cotidiano que promulgan Estado y religión. A través de las ilusiones del sistema que encarcelan a las personas en el laberinto, la prisión. La voluntad consciente es la expresión de la soberanía legítima de la generación cósmica, que habiendo mutado en su seno, silenciosamente y con tranquilidad, construyen un mundo saludable y pacífico. Un mundo solidario donde la alegría se compone con generosidad, respeto y responsabilidad. Estoy hablando de la sociedad civil, que muta a cósmica. Me refiero a los ciudadanos que mudan su piel, dejando al desnudo sus almas inmaculadas. Contacta con nosotros a través de nuestro email exodopodcast@gmail.com, nuestro Twitter exodopodcast y dejando tus comentarios en iVoox. Si te ha gustado el programa, por favor compártenos. Es la mejor forma de ayudarnos. Gracias por dedicarnos tu tiempo. Hasta aquí el episodio de hoy. ¡Hasta aquí! Es tiempo para el punto final. La despedida que alienta a despedir ese miedo que tal vez negaste. Esa mentira que quizás no te dolió decir. Juntos, en este éxodo del sistema, en esta partida de las trampas y los fraudes, ahora que nos vamos alejando, despiertos y conscientes, alegres y valientes, descubrimos la gran cantidad de cosas que se pueden hacer. La gran cantidad de cosas que vamos a realizar, modificando las reglas del juego con creatividad. Me despido satisfecho de la certeza. No he sido yo, como orador. No ha sido el programa de humanidades. Es tu conciencia. Ella lo ha hecho. Tu alma lo logra. La energía te lo muestra. El sendero invisible que se va haciendo visible. Dile adiós a tu monigote. Lanza muy lejos tu máscara. Arrincona tu armadura. Enfunda tu espada. Pues la lucha, el enemigo, te habita adentro. No te preguntes quién fuiste. No te preguntes cómo es que llegaste a este punto maldito. No maldigas el hecho de incluso llegar a traicionarte a ti mismo, a tu propia naturaleza, siéndole infiel a tu esencia, genuina, hermosa, valiosa. Ya no importa quién eras. ¿Qué más da? Solo importa lo que sabes que eres, lo que quieres ser a partir de ahora. Enhorabuena, abrazos cósmicos para ti y el resto de personas que te rodean, pues son afortunadas de poder convivir con toda tu energía al aire, danzando en el ambiente.